Registro su nombre y su calle. Karina Riquelme Viveros, del Centro de Investigación y Defensa Sur. Sea, ¿usted notó las pretensiones de la defensa en esta decisión del tribunal y si nos puede también relatar o contar, al menos, por qué es necesario a 2 semanas del juicio que Facundo se ha trasladado de Moscú? Bueno, nos encontramos muy conformes con la decisión del tribunal. Hoy día se han resguardado los derechos de mi representado como lonco del pueblo mapuche y que en definitiva existen características del pueblo propias de aquel que en la en el penal de Valdivia no estaban siendo respetadas ni adecuadas y en definitiva tampoco habían personas del pueblo mapuche con las cuales él pudiera compartir digamos actividades propias de su cultura. Por estas razones que el tribunal accedió, además tomando en consideración que mi representado tenía un hijo en la ciudad de Temuco y así pueda tener mayor acceso a él, y accedió al traslado durante el tiempo en que todavía no comience el juicio. Luego que empiece el juicio, él se encontrará en el penal de Valdivia. Bueno, usted conoce la causa. El día lunes usted ya tendría antecedentes para poder preparar el juicio, ya lo está preparando. No, sí, efectivamente, nosotros ya hemos sido parte de 2 juicios orales respecto de estos hechos en los cuales se han absuelto aquellos que han sido acusados como autores, que es en la misma situación procesal en la cual se encuentra mi representado, por lo cual tenemos la convicción de que en el juicio oral a mi representado debiera ser absuelto, y también tomando en consideración los antecedentes de esta causa que en su momento nosotros denunciamos y que son antecedentes obtenidos en virtud de la ley de inteligencia, al igual que en el caso Huracán, que recién se conoce cómo funciona inteligencia y que hoy día el tribunal va a tener que evaluarlo tomando en consideración las circunstancias en las que nos encontramos hoy día respecto de aquello. ¿Cuál es el tiempo que va a ser inmediato el traslado? ¿A quién estaría llegando? Sí, efectivamente me comunica Gendarmería que en la eventualidad de que pudieran trasladarlo ellos mismos, los funcionarios de acá, lo trasladarían el día de hoy, y si no unos funcionarios especiales, sería trasladado el día de mañana. ¿Cuáles serían los problemas que tiene la inteligencia en este juicio y en estos antecedentes? Sí, la verdad es que por primera vez en una causa penal en el año 2014 nosotros denunciamos, incluso existe una denuncia en la Comisión Interamericana respecto de la Machi Millaray, puesto que los antecedentes que fundaron las imputaciones en contra de nuestros representados son obtenidos en virtud de informes liberados de la ley de inteligencia. Y nosotros creemos que ese tipo de informes tienen falencias, además no son para utilizarse en causas penales y no tienen ningún tipo de relación con los hechos, y eso es lo que nosotros siempre hemos dicho, no tienen relación con los hechos, sino que más bien lo que crean es una imagen de un mapuche enemigo del Estado y no de un mapuche que se encuentra acusado de ciertos hechos, lo cual creemos que el derecho penal del enemigo no debiera utilizarse, sino que lo que se debe utilizar aquí efectivamente son las normas adecuadas respecto del delito por el cual él se está acusando. ¿Y estos informes a qué los llevaron a la Fiscalía a acusar? ¿Por qué a su defendido? Estos informes hablan de que los acusados en su momento y también mi representado serían partícipes de la oposición respecto de la instalación de una hidroeléctrica, serían partícipes de ciertas marchas y en definitiva que caminarían juntos, pero son seguimientos humanos. Incluso a mi representado se le vulneran los derechos de su hijo, puesto que hay seguimiento respecto de las visitas que él realiza con él y fotografías respecto del niño. Nosotros creemos que Inteligencias está creada con otra finalidad y no con la finalidad de perseguir delitos penales. Es por eso el escándalo respecto también de Huracán, y creemos que eso también tendrá consecuencias hoy día en el juicio de Facundo Jonás Wallace. ¿Va usted a presentar alguna acción por lo comentado y también solicitado al tribunal sobre una investigación administrativa al interior de Gendarmería por la situación del conflicto por la medicación que requería Facundo? Sí, nosotros creemos que es muy importante acá dejar en claro que ese tipo de situaciones no deben volver a suceder y que si efectivamente la situación ya sucedió, creemos que es importante que el personal de Gendarmería que realizó esa acción, que vulneró los derechos de Jonás, sea sancionado efectivamente por haber vulnerado el derecho a la cultura de mi representante. ¿Puede entrar algún recurso? Un recurso administrativo yo creo que vamos a representar. ¿Abogado, por esta visita de este supuesto abogado, pues, perdón, juez? Sí, la verdad es que el antecedente respecto de la fecha y respecto del día no quedó absolutamente claro, fue bastante extraño, puesto que a todos nos movilizó a todos respecto de este supuesto cambio de fecha. No ha vuelto a existir otra visita, así que estaremos atentos en la eventualidad de que esto volviera a suceder. ¿Pero alguna denuncia a la Fiscalía para que se investigue, se realice en cámara de seguridad? Lo vamos a evaluar en su momento. Abogada, ¿cuáles fueron las razones que solicitaron ustedes el cambio de penal? Las razones son basadas en razones culturales. Efectivamente, en el penal de Temuco existen otros comuneros mapuche. Eso da la posibilidad de realizar actividades propias del pueblo mapuche, el que se encuentre con otras personas, y además el domicilio del hijo de mi representado, el cual se encuentra en la ciudad de Temuco. Muchas gracias. Bueno. O sea, no se sabe si se va hoy día o mañana. Sí. Eso ya me dijeron, pero que me van a avisar por teléfono. ¿Hoy día o a partir de mañana? Sí.